La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que estén con nosotros este viernes, escuchándonos desde su casita a través de 97.3 FM, La Voladora Radio. Hoy tenemos el tema de por qué es importante atender nuestras emociones, y para eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Bienvenidos todos a este viernes frío y lluvioso. Sí, romántico viernes. Y también está con nosotros el doctor Aribante Díaz. Aribante, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, les decimos que CompuMás tiene todo para nuestra computadora y bueno, ofrece memorias, recarga de cartucho y una oferta especial para radioescuchas de La Voladora, el servicio de limpieza para su computadora, solo $70. Además hay laptops, mini tablets de 4 pulgadas, Android 4.0, memoria de 46 expandible, cámara wifi, a solo $900 la más pequeña. Así que si usted necesita algo para su computadora, vaya a Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. El teléfono es el 97-897-47 y su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y también Jueves de la Ciencia con Alzate nos invita al Año Internacional de la Estadística y para ello tienen varias conferencias. Está el tráfico de especies silvestres y su impacto. Esto va a ser en el Centro de la Juventud de Juchitepec, así que asistan para más informes. La entrada es libre, le recordamos, y puede usted ingresar a la página de www.ozumbadealzate.blogspot.com, donde encontrará todas las conferencias para este mes. Y también le recordamos que la Hacienda de Panoaya tiene el Festival del Tequila y el Mezcal. Este 1, 7 y 8 de septiembre y el 14, 15 y 16 de septiembre, que es la fiesta del tequila, habrá un gran reventón mexicano con música en vivo, mariachi, mucha comida mexicana, más de 100 tequilas y mezcales para degustar. Así que asista a este Festival del Tequila y el Mezcal. El boleto cuesta $50 en preventa y bueno, 80 durante el evento. La entrada incluye entrada a la hacienda, caballito conmemorativo, fiesta de espuma, paseo en tractor, boleto para rifa, y La Voladora tiene boletos, así que marque al 97-852-52 y pida su cortesía. Le recordamos que para que se comuniquen con nosotros y participe, el teléfono en cabina es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y también en el Facebook de La Voladora Radio nos puede dejar usted su participación. Ahora sí, el tema es ¿por qué es importante atender nuestras emociones? Y bueno, no hay ser humano que no haya sentido una emoción, y las emociones de cierta forma pues están en nuestra vida diaria y hacen que sintamos siempre, más bien son las responsables de cómo nos sentimos en todos los días y cómo vemos el mundo, ¿no? Estas emociones también pueden ocasionar cambios en lo orgánico y a veces son causantes de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entenderla? Y además, se me estaba olvidando decirlo, que este tema lo escogí porque hoy cumplimos 2 años con El Trasfondo del Diván Etéreo. Ah, sí. ¿No? Entonces, hablamos de temas de psicoanálisis, pero siempre que tienen que ver con lo que los seres humanos sienten o en lo que están. Con la vida emocional. Dice Irene que las emociones son las responsables de lo que sentimos, y eso a lo mejor nos llevaría a construir una imagen de una emoción casi como de un órgano que emite influjos, ¿no? Pero más bien podemos retomar la cuestión de las emociones como la representación de algunos afectos. Y los afectos en la vida psíquica son tres únicamente, ¿no? Tenemos el odio, el amor y la angustia. Entonces, más que las emociones como responsables de cómo nos sentimos, la emoción, podríamos decirlo así, somos nosotros mismos. Uh-huh. Ese tránsito por las diferentes formas de los afectos. Uh-huh. Sí, las emociones son algo que está ahí todo el tiempo presente, que a la vez somos nosotros y a la vez no somos, porque generalmente la tomamos como una vivencia que a veces nos estorba, nos duele, nos imposibilita para ciertas cosas cuando es muy intensa. Pero igual, retomando de Irene esta cuestión, son respuestas a lo que nos pasa. A partir de ciertos eventos nos surge una emoción, como bien puede ser el odio, la ansiedad, la angustia. Dentro del margen del odio podríamos poner, no sé, el coraje, el berrinche, y una gama amplia que todos conocerán de manera muy, muy directa y vívida. Y esta dimensión de ser una respuesta frente a la cual nos podemos preguntar, ¿pero por qué me viene así? ¿Por qué con esa intensidad? ¿Qué tendrá esto que ver con mi vida pasada, ¿no? Y es algo que el sentido común, la sabiduría, digamos, popular, fuera del margen de las ciencias, sabe capturar y sabe atribuir a la historia, a la historia de las personas, a veces a la historia de las comunidades, o a los rituales, o a cuestiones mágicas que tienen que ver con fenómenos sobrenaturales, no sé, desde brujos, maldiciones, etcétera. Y bueno, finalmente lo que vivimos de manera directa y lo que nos marca este punto de ubicación de lo que somos son estas mentadas emociones. Pero la característica de podernos desdoblar y preguntarnos al respecto de eso abre todo un campo en el cual podemos, además de vivirlas, investigar un poco más, ver de qué están hechas, ver cómo se modifican, ver cómo a veces una cierta angustia puede pasar o atenuarse por platicar el evento después de haber vivido la situación, por platicarlo, no a fuerza, no por un interrogatorio o en el MP que te dicen, a ver cómo fue el asalto, no en ese tipo de situaciones, sino cuando es de manera voluntaria, con alguien que uno elige, podemos notar que esas emociones se atenúan, y entonces aquí surge la pregunta, además de las emociones, ¿qué lugar tiene la palabra en el tratamiento, la vivencia, etcétera? Y ya el psicoanálisis, obviamente, como un campo en el cual a partir del consultorio y platicar con el psicoanalista se puede dar resolución a una serie de cuestiones, y no solo eso, ¿no?, sino apuntar a algo más allá, es algo que a mí me no deja de sorprenderme, y yo lanzo esta cuestión, esta precisión de por qué la palabra puede ser tan importante, por qué la palabra puede ser a veces un satisfactor, como por ejemplo al contar una anécdota íntima o contar un chiste y entonces reírse, y a la vez cómo puede ser algo que alivia estas emociones que se nos presentan. Y en este engarce de emociones y palabra es que a mí me gustaría empezar y abrir el tema de hoy, para entonces nosotros ir sondeando si lo que vivimos como emociones cotidianas son así tienen que ser, así han sido, no hay salida, solo podemos atenuarlas, o qué pasa, porque eso en el consultorio no es raro que algunos pacientes digan con sorpresa, llegado un momento de su análisis, dicen, es que yo había vivido con esta sensación toda mi vida y yo pensé que así era, pero ahora ya ha desaparecido, ahora ya cada que hay algo que me causa una afrenta ya no siento esa emoción, ¿no? ¿Qué podría ser ansiedad o angustia o un cierto escozor o alguna cuestión? ¿Por qué esas emociones están ahí? ¿Tienen que estar? Y otra dimensión, Además, hay emociones que son inconscientes. Igualmente en la clínica se presentan dichos como este, en el que mencionan, no me había dado cuenta, pero tenía un pesar que la sesión pasada se me quitó. Yo ya no lo sentía, estaba tan acostumbrado que ya no lo percibía, pero ya se fue. Y entonces tenemos ese otro campo de las emociones inconscientes, que es un campo además tremendo y a veces terrible, ¿no? Sí, a mí me parece que esto que apunta el doctor Aribante es fundamental. Cuando yo decía que somos nuestras emociones, y él dice, bueno, somos nuestras emociones, pero también hay otro espacio que justamente es lo que conflictúa mucho más, porque si todo estuviera puesto en esa experiencia de lo que se puede registrar y lo que se puede nombrar como miedo, como tristeza, como mortificación, entusiasmo, es decir, esos diversos estados emocionales en los que nos encontramos, si fuera únicamente el sujeto sus emociones, entonces nombrándolas, localizándolas, podríamos tener ya, digamos, efectos terapéuticos, disminuir los niveles de angustia, de miedo, y sin embargo vemos en los procesos analíticos cómo, a pesar de haber dado palabra, de haber localizado esas diferentes emociones, de todos modos hay algo que insiste, algo que no alcanza a tener un acomodo ni siquiera a través de la palabra. Todas estas emociones de las que estamos hablando, por ejemplo, decíamos incertidumbre, enojo, Celos, claro, por supuesto, celos, el coraje que decía Aribante, la melancolía, son unas formas, son formas de expresión que a veces podemos no tener tan claro de dónde vienen, qué es lo que las está produciendo, como si fueran manifestaciones aisladas unas de otras. Cuando decimos que todas estas emociones son representaciones de los afectos, quiere decir que lo que queda en juego de fondo es el odio, es el amor o es la angustia. Cuando se trata de odio o de amor, ahí a veces tenemos serias dudas para poder localizar en cuáles de las emociones es que están contenidas, si pudiéramos decir así, contenidos el afecto de odio o de amor. Nos podemos confundir un poco, no alcanzamos de manera sencilla a esclarecernos qué es lo que queda en el subterráneo de esas emociones, si se trata de odio o se trata del amor. Pero en el caso del afecto de la angustia, decimos en el campo psicoanalítico, ahí no tenemos dudas, es el afecto que no engaña. No hay forma de colocarle ninguna otra figuración, ninguna otra representación, de tal manera que resulta ser el afecto que pasa incluso a la emoción de manera muy cruda, sin posibilidades de colocar en un lugar que nos tranquilice. Y también desconocer nuestras reacciones, ¿no? De repente, que pase un evento y esperar que ese evento te va a enojar, y cuando sucede no causó enojo ni satisfacción, sino como una especie de, pues esto iba a suceder, ¿no? Pero nos van a mandar un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. El petróleo es nuestro. El sol es nuestro. Y no tenemos por qué regalar nuestro patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos. Con la reforma energética del gobierno de la República no solo se entregará el petróleo y la energía eléctrica, sino también nuestra independencia económica en beneficio de las transnacionales. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con ustedes y les recordamos que tenemos teléfonos para que usted se comunique con nosotros. El teléfono en cabina es el 978-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y el del Facebook de La Voladora Radio, usted puede dejar sus comentarios. ¿Por qué cree que es importante entender nuestras emociones? Y bueno, tenemos dos anuncios para ustedes y el consultorio veterinario Félix Canino lo invita a las promociones para este mes en servicio de estética canina, desparasitación gratis a su mascota y bueno, todo lo que tiene que ver con la atención de sus mascotas. Así que si usted quiere una cita para cirugías, vacunas, nutrición, etología, ortopedia, asesoría, limpieza dental, comuníquese al teléfono 97-894-25 y al celular 55-48-17-55-98 con el médico veterinario José Cataño Herrera. Él tiene todos los servicios para su mascota. Si quiere visitarlos, ellos están en la calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, aquí en Amecameca. Y también tenemos una invitación para que asista al primer Congreso Internacional de la Asociación de Médicos Veterinarios, Región Oriente del Estado de México, del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, Zootecnistas del Estado de México. Y bueno, habrá conferencias magistrales, producción, salud, medio ambiente, taller de peletería. Y bueno, tiene un costo profesionales 200, estudiantes 300, colegiados 450 y el público general 300. Este Congreso de Especialidades Veterinarias, usted puede pedir informes en la oficina Victoria número 44, esquina con Juárez, aquí en Amecameca, al teléfono 55-18-36-25-65 y al 55-32-93-25-04. Y también se puede comunicar al Centro Universitario UAM Amecameca, el teléfono es el 97-821-58 y 97-821-59, extensión 137. Así que está ahí para que usted, si usted gusta participar. Ahora sí, regresando con nuestro tema, invitando a la gente que nos está escuchando a que participe con nosotros. Regresamos al tema de las emociones y les pregunto antes, a veces se puede esperar una emoción y no llega, ¿no? O no es que no llegue o es que esa emoción se transformó en otra cosa. Sí. Bueno, a veces después de tanto perseguir algo y esforzarse por esa meta que uno va construyendo con cierta ilusión, resulta que no llega la emoción, el júbilo y la algarabía, y entonces, a pesar de lo logrado, queda a veces una sensación ahí como de vacío, como de si estuvo bien y si esto, y bueno, eso es parte de las paradojas. Igual que del amor se puede brincar al odio, ¿no? En un segundo, y hay muchas veces en sus manifestaciones más fuertes, o cómo también del de la preocupación se puede llegar a un miedo fuerte o a la angustia, que es una sensación eso muy peculiar, y qué camino toman las emociones, ¿no? ¿Qué fronteras hay entre unas y otras y por qué pueden ser a veces tan parecidas? Por ejemplo, en el amor no dejará de confundirse desde el clásico me pega porque me quiere, una cuestión de odio matizándola en una creencia para permanecer en cierto halo y entonces justificar esos giros que van muy de la mano, van muy pegados. Y en este sentido hay algo ahí que resulta como un eje en la vida emocional de las personas, y que el psicoanálisis, y bueno, los psicoanalistas tratamos de enfatizar, hay un vacío que sostiene toda esta dinámica de las emociones, que hace que a veces se troque en una o en otra. Y esto es bien particular porque, como mencionaba antes del corte, podemos estar habituados a una serie de emociones, o podemos verlas por ahí, o se vive con culpa, con responsabilidades que son una carga cotidiana, y que a veces con una pequeña modificación se disipan ciertos malestares, o se transforman para asumirlos de otra manera. Y eso es algo muy peculiar a lo que finalmente ayuda este vacío de cómo vincularse con las emociones. Y bueno, esto es a lo que apuntamos, conocer e investigar todo esto, para finalmente eso, ubicar que dentro de las formas de tratamiento, si a veces se puede ir, no sé, con un chamán, ir con la comadre a platicar con un amigo y ayuda, hay esos restos que van a permanecer, pero que aún así todavía pueden dar para más. Y ahí sí, ya la mirada de los especialistas, bueno, pues planteamos una serie de situaciones que van un poco más allá. Y la angustia en este sentido, como una de las emociones más inquietantes, y como mencionaba la doctora Edna, es algo que se puede presentar y que tiene una gran flexibilidad. Se puede llegar a la angustia a través del amor o de la pérdida amorosa, de un exceso de odio. Se puede llegar a la angustia a partir de los celos, a partir de la euforia, a partir de la desesperanza, o también a partir de la esperanza, ¿no? La angustia es, digamos, como una moneda de cambio muy flexible, que se puede, a la que se puede arribar por diferentes vías, ¿no? El miedo es una de las más cercanas, y ahí podemos distinguir esto. El miedo como esa emoción de peligro, de amenaza, que se vive particularmente frente a algo que se ubica, ¿no? No sé, un autobús que te va a atropellar, un animal peligroso, una situación que pone en riesgo tu vida o la de alguien más. Pero cuando no hay algo a lo cual remitir el miedo, y tiene un toque además más intenso, justo por eso, porque no se sabe de dónde viene el miedo. Es como si todo el tiempo te fueran a atacar por la espalda y no sabes de dónde viene, pero volteas para atrás y no hay absolutamente nada, pero el peligro, bueno, la angustia sigue ahí. Y Freud sobre esto decía, la angustia es sin objeto, es decir, cuando no sabes ni por dónde viene, ¿no? Y bueno, la angustia es además una situación peculiar, que dentro del campo psi no con facilidad los psiquiatras, por ejemplo, logran librarla, porque lo remiten todo al fármaco, y el fármaco no soluciona ese conflicto, solo lo apacigua y lo ataranta, mientras tanto a ver si el sujeto librado a la venia del azar la libra, ¿no? Pero entonces la angustia, cuando una emoción ya es muy fuerte y no se puede salir de ahí, puede llegar a momentos críticos en donde la decisión del sujeto es mejor suicidarse antes que seguir sintiendo ese dolor psíquico, que puede ser de los más intensos que hay, ¿no? Sí, creo que con lo que menciona el doctor Aribante podemos establecer un punto de referencia al respecto de la cualidad de las emociones. Si bien la angustia no tiene objeto y sin embargo aparece, en las emociones es mucho más factible determinar el objeto que las está produciendo. Es decir, esto que mencionábamos al principio, puede haber una palabra que se adjudique a esa emoción, una asociación de algún otro evento que se adjudique a esa emoción. Se le asigna una posibilidad de centralizarla en un objeto, de atribuirle un objeto que la puede producir o con la cual se puede atemperar. En la angustia no es posible, de la misma forma con el uso común o cotidiano de la palabra. Y esta cuestión de la vida de las emociones, de la vida emocional, creo que también es algo que en el ámbito social ha pretendido regularse. Es decir, que bajo ciertas formas de experiencia, que bajo ciertas experiencias, entonces las emociones que deben aparecer son tales. Y cuando eso no ocurre así, entonces la gente puede extrañarse de ella misma. ¿De dónde una falta de respuesta frente a aquello que típicamente tendría que producir, por ejemplo, una nostalgia, ¿no? O también en el momento en el que definitivamente no hay una emoción que se experimente frente a influjos que tradicionalmente podrían ser muy fuertes y el sujeto no vive esa intensidad. Para él la intensidad está colocada en otro lado. Las respuestas que tratan de acomodarse desde esa perspectiva social y que al no cumplirse al 100% en esos paradigmas neurológicos, psiquiátricos, entonces se entiende como que ahí hay una falla, como que ahí hay algo anormal que está pasando, hay incluso una enfermedad, y esa serie de fármacos destinados precisamente a que la respuesta emocional se acople con las diferentes vivencias que va teniendo el sujeto. Entonces, esto es un gran conflicto para la vida emocional de las personas, y de ahí la importancia del cuidado, de la atención a nuestras emociones. La atención a las emociones no sería entonces hacer una compatibilidad entre lo que la puede producir y lo que se debe sentir. Esa es la conflictiva con la que llegan muchas personas a la clínica, además ni siquiera con la posibilidad de nombrarlo así. Es simplemente, por ejemplo, yo no siento odio, yo no me enojo, yo no me altero, yo en general ando de muy buen ánimo, y en relación, por ejemplo, con mi pareja, no, yo no tengo ninguna queja. Todo tratamos de resolverlo y lo llevamos bien. Estas son las formas típicas de llegada a un espacio analítico, porque precisamente el sujeto está en el supuesto, el paciente está en el supuesto de que en él no tiene por qué aparecer una emoción negativa, que en él siempre lo que tiene que quedar manifiesto es cuestiones de alegría, de progreso, una felicidad, siempre, siempre una positividad frente a lo que ocurra, no importa lo que esto sea. Como si eso fuera el signo del valor de la vida psíquica. Estas son formas de regulación de la vida emocional. Entonces, el psicoanálisis no apunta a que haya una coherencia siempre al respecto de las emociones, sino precisamente que empiecen a emerger en ese espacio establecido para el paciente, que empiecen a emerger esas formas que se han mantenido encubiertas, por ejemplo, al respecto del odio, de los celos, de los enojos, de las envidias, de la mortificación, la ansiedad, es decir, que haya un espacio en el que sí tengan cabida. Un espacio que no está regulado por un discurso de el ideal de persona, que es precisamente lo que jamás se alcanza y con lo que se complican las personas, ¿no? Yo tengo que pensar, porque además llevan las emociones a la cuestión del pensamiento, ¿no? No bien la sienten cuando inmediatamente tratan de racionalizar, diciendo primero que eso no debería ser así. Entonces, si ya se apareció, pues entonces a ver cuáles son los discursos que me van a permitir desplazar eso que sentí de manera angustiada, para entonces colocar ahí casi a chaleco cuestiones de felicidad, alegría, pero pues va a pasar, no es cosa de tiempo, etcétera, ¿no? Sí, yo pensaba, porque mencionabas que está el amor, el odio y la angustia como estas tres emociones. Ahí, como, ¿no? Afectos. Como afectos, uh-huh. Es representación de afectos. Y pensaba como también hay gente que del amor, del odio y no sé si de la angustia puede hacer como una indiferencia, ¿no? Claro, porque las emociones precisamente son esas que nos pondrían en contacto con otros también, ¿no? Así es, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 32 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, ya estamos con ustedes y les recordamos que participen con nosotros, ya sea a través del teléfono en cabina, el 978-5252, al teléfono mensaje de texto es el 55-34-17-57-73 y a través del Facebook de La Voladora Radio también pueden dejar sus comentarios. El tema de hoy es por qué es importante entender nuestras emociones. Es algo que a veces, aunque las sintamos, las pasamos como desapercibidas, ¿no? Como lo que ustedes decían, ya se va a pasar, bueno, así tenía que ser, y uno le da mil explicaciones para que, o no sentirlas, o pues matizarlas un poco, ¿no? Uh-huh. Y decía esta parte de, antes del corte hablamos un poco de que, bueno, alguien puede experimentar ante estas emociones indiferencia, y que es una forma también de, no sé, está como, no puede decir que de la emoción, pero la indiferencia como un es una forma de mantener un control sobre las emociones. Mantener una cierta asepsia, ¿no? E incluso de repente causa envidia. Ay, yo quisiera ser fulanito porque él no siente nada, nada le importa, nada le pasa, nada lo conmueve. Y lo cierto es que también podría ser una de las formas menos visibles de algunos malestares psíquicos, porque bien o apuntan a anular eso que es lo más subjetivo de la persona con sus expresiones y sus matices, que sí pueden llegar a ser exagerados, pero que en ningún momento se trata de vivir eso desapasionadamente o de vivir en ese lugar aséptico en donde mejor me deshago de todo, emocional, existencialmente, como quieran, mejor me deshago de todo antes que arriesgarme, ¿no? O antes que etcétera. También puede ser una forma de control, una forma de administrar la convivencia, y se puede volver entonces un régimen, si no totalitario, sí un régimen fuerte, que justo lo que va a excluir y a lo que va a llevar es a que eso subjetivo se exprese o en otro lado o de una manera sintomática a partir de ciertas enfermedades, manifestaciones, y hay de todo, ¿no? Desde cuestiones que podrían ser graves, como cuestiones, no sé, bueno, relativamente graves, pero corporalmente bien ubicadas, gastritis, colitis, ¿no? Problemas musculares, problemas de articulaciones, dolores de cabeza, bueno, cuestiones tan variadas que ahí van. Y en ese sentido, atender a las emociones implica que uno puede hacerse responsable de las emociones propiamente, de lo que me pase y de cómo voy a reaccionar frente a todo eso. Puede sonar hasta absurda esta situación de cómo me voy a ser responsable de lo que no ha pasado y que podría ser una cosa totalmente descabellada o fuerte, etcétera. Pero es posible en el sentido de no dejar pasar de lado todo eso, trabajarlo, investigar, conocer. Y no se trata nada más de una cuestión como de campaña de salud, ¿no? Cuida tus emociones, porque ya hay muchos psicólogos o terapeutas o instituciones públicas que se van a encargar. No se trata de eso, ¿no? Así como que de darle un lugar al malestar, un lugar ya bien establecido, sino de tomar de algún modo la vida más en serio, pero acogiendo las propias emociones y exponiéndolas también con los demás, para entonces gestar modificaciones a partir de lo propio también en los demás, y entonces ahí apostar a construir una realidad que sí vaya diferente, pero de acuerdo a lo que a nosotros nos va surgiendo. Y esto es, bueno, muy peculiar en general en varios sentidos, pero que cuando no se logra, cuando no se da, cuando hay un abandono del sí mismo, del cuidado, de las responsabilidades, de deseos, de anhelos, etcétera, también surgen situaciones, bueno, muy mortíferas, que no están en manos de la propia persona, ¿no? Y por ejemplo a clínica pueden llegar personas ya en estados angustiosos fuertes y con manifestaciones, ellos dicen, ¿no?, mentales ya muy raras, y además de toda la situación que traen, llegan con el plus de la preocupación de que ya se están volviendo locos y de que no van a salir de esa y que no hay. Entonces llegan casi casi que convenciendo al psicoanalista que él ya está loco, que ya lo declaren como tal, porque verdaderamente sí es un dolor fuerte y ya no pueden. Pero la misma duda de si ya se están volviendo locos es algo que atormenta más todavía, ¿no? Y muchos, en serio, bueno, creen que no salen de situaciones así. Y justo para eso está el psicoanálisis, desde una sutileza muy peculiar que es la palabra. Cómo desde ahí se puede transformar desde la primera sesión o desde pocas sesiones y obtener resultados de estabilización pronta, ¿no? Inmediata. Sí, y es que cómo no querer poner a raya las emociones si precisamente son las señales de que algo se sale de control permanentemente para el sujeto, de que no todo está puesto en esa perspectiva de cálculo, sino que precisamente la vida psíquica nos sorprende con esa serie de emociones que pueden aparecer de manera muy intempestiva o incluso aquellas que son calculadas, aquellas que se esperan, pero que no por eso, cuando se cumplen, dejan de producir un enorme malestar. Entonces, estas cuestiones de la emoción, digamos, son las señales, repito, de lo que vienen a dar noticia de que el sujeto no es dueño de todas las cuestiones que le conciernen. Es decir, que el sujeto tiene una falta, el sujeto está en falta, y vivirse en falta para muchos es insoportable, es precisamente lo que los puede complicar enormemente. ¿Cómo es posible que ni siquiera pueda hacerme cargo de aquello que siento? Pues precisamente por eso, porque se está en esa intención de que toda la realidad esté en consonancia con la propia perspectiva. Y decimos, si hay algo que se sale de esa consonancia, es precisamente desde ya el propio sujeto, que no va a estar ajustándose a la medida de lo que la reglamentación exterior impone. Ese es el conflicto. ¿Cómo me voy a encontrar con aquello que se espera de mí y no lo voy a cumplir? Porque no está en mí cumplirlo. Entonces, las emociones vienen a constatarnos permanentemente que somos sujetos en falta y que precisamente porque estamos en falta, entonces es posible una dinámica psíquica, es posible una subjetividad. En el momento ilusorio, digamos, en el que los sujetos pudieran hacer coincidir su vida psíquica en todos los aspectos, ahí tendríamos ya una cuestión inerte, ahí donde ya no hay movimiento, donde se ha paralizado la posibilidad porque todo ha sido cubierto, todo checa. Entonces, el asumir que la falta es precisamente eso de donde podemos llevar a cabo actos de creación realmente resulta inaudito, porque en general la experiencia de la falta de la que nos da noticia las emociones no se tolera. Los sujetos quisieran ponerlo a distancia y con tal eficiencia que de veras hay sujetos que se mantienen ajenos a los eventos que a él mismo le conciernen. Uh-huh. Y como decía el doctor Aribante, ¿no? Tenemos esas otras formas en las que ya ni siquiera a manera de una queja o de una posición de confrontación con el otro, sino simplemente retraer al propio cuerpo como el primer territorio para la expresión de la pulsión, retraer al propio cuerpo todo eso que ha sido un malestar y entonces empezar a alterar la química del organismo de tal manera que entonces aparecen signos de enfermedades ya de otras características. Sí, cuando estaban hablando pensaba también una forma de mantener las emociones o de controlar las emociones o atenderlas, es también ahora con los chochos, ¿no? Desde pastillitas de como Dalai para relajarte, no estresarte si hay enojos, medicamentos para la depresión, o sea, cuando hay una tristeza, hay medicamentos, ¿no? Uh-huh. O terapias desde yoga, risoterapia y todo eso. Abrazoterapia. Abrazoterapia. Perdón, sí, también, sí, ¿no? Sí. Hay uh-huh. una propuesta incluso en los comerciales, por ejemplo, que está la mamá con un par de niños en el tráfico que están dando mucha lata, y en lugar de, no sé, o incorporarse o poner un cierto orden o algo, la propuesta es no eduques a tus hijos o déjalos ser libres mientras están también librando el tiempo de tráfico. No, drógate y entonces ya llega la felicidad. Y entonces pasan a la mujer que se toma la pastilla y después una cara de éxtasis. Y bueno, ¿cuál es la propuesta finalmente de desentenderse de esas emociones? Y además de ir en contra de estas propuestas, el psicoanálisis va apuntando a que atrás de una fobia, que es este miedo que algunos dicen irracional, por ejemplo, a una araña patona, de esas que no hacen nada, dicen, es que eso es irracional, no puedes tenerle miedo a eso porque eso no hace daño. Entonces tú tienes un problema de ideas, entonces o no te pelamos, o si ya estás las ideas. O si ya estás un poco más delicado, te damos un chucho y ahí sobrellévatela. Y además, el sujeto fóbico puede acoplarse a la vida normal con la cláusula de evitar todo aquello que sea fóbico. Y puede vivir así toda su vida incluso, ¿no? Y esto es bien curioso. El psicoanálisis dice, bueno, atrás de eso que parece irracional de la fobia, hay una angustia que ya está más o menos trabajadita, ya se hizo una primera elaboración y se asocia con un ratón, con la muerte, con la noche, con la oscuridad, con etcétera, toda esta cantidad de cosas. Y a través del análisis podemos ver cómo un sujeto tiene o un objeto fóbico o una persona, digamos, relativamente normal, tiene muchos objetos pequeños fóbicos que están ahí y que le hacen tener como que esas boyas que tiene que ir esquivando y vive así con eso toda su vida, cuando hay una razón inconsciente, ¿no? Que ese es el itinerario de Freud, encontrar que más allá de la razón hay otra cosa que toma sentido por sí misma y que es lo inconsciente y que está estructurado por esas vivencias o esas no vivencias o esas palabras que se dijeron o esas cosas que no se dijeron, que dan a partir, digamos, como esta idea de vacío que mencionaba hace rato, dan toda una estructura a lo que es el sujeto en su particularidad y que deriva en esas emociones que generalmente se evaden como en estos comerciales, ¿no? Sí, o como es que ahorita recordar lo que decía Nare, esta falta de los sujetos, cómo no vivirla, también se manifiesta en estas terapias nuevas que hay, como ejemplo de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, solo las emociones positivas, porque así eres una persona exitoso, y las emociones negativas como la angustia, bueno, también te llevan a ser un ser antisocial, entonces esas no las debes sentir, ¿no? Pero precisamente el problema está en que trata de pasarse todo por el ámbito de la razón, cuando las emociones están siendo otro recurso de lo psíquico para tratar de hacer algo con lo angustiado. Entonces, se trata de cualidades diferentes, el pensamiento no alcanzará, por más acomodación y estructuración de ideas nuevas que se hagan, a tocar eso de lo real que está puesto en las emociones. La razón no alcanza, al contrario, muchas veces la razón someterá al sujeto a su propia expectativa de que tiene que ser por esa vía, y al no cumplirse, entonces lo que había de angustiado se redoblará, aparecerá de manera mucho más descarnada de otras formas. Entonces, si bien el psicoanálisis, desde luego que hace todo este recurso de la palabra, tiene perfectamente claro que hay un ámbito en el que no será posible para el sujeto colocar concretamente la angustia en un punto. Entonces, ¿qué se hace con esa, con ese afecto? ¿Y de qué manera el resto de las emociones sí pueden estar puestas para una estabilización, una forma de resolución del sujeto? Entonces, ese vacío del que nos da cuenta la angustia no es posible de eliminar, no es posible erradicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la posición del sujeto al respecto de ese vacío, que es el mismo de ese vacío que lo habita? Eso es lo que se trabaja en un espacio psicoanalítico. Y desde luego que hay efectos de los que les denominamos terapéuticos, de los que hablaba el doctor Aribante hace un momento, pero también la clínica psicoanalítica en este momento, en la actualidad, apunta muy fuertemente a que si bien pueden existir esos afectos, no es todo lo que hace el psicoanálisis, sino precisamente ir llevando al analizante con las puntualizaciones y todos los dispositivos clínicos a que vislumbre cómo hay algo de lo que no podrá deshacerse y entonces gestar nuevas formas de arreglarse con eso. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria,

Entonces, ¿qué se hace con esas formas de expresión de la pulsión que entran en ese ámbito de las emociones? Una forma de atención es precisamente empezar a nombrar eso que sentimos, abrir el espacio para que eso tenga un lugar de dignidad para la propia persona, y nadie más se lo va a dar más que la propia persona. Exacto, lejos de aplacar las emociones o encontrarles una forma decente o socialmente aceptable, como se venía mencionando, se trata de hacer de esa irrupción en el orden social, en la vida, ¿no? Así como las emociones o los chistes o cuando alguien te da un susto y brincas, así como se da esos momentos de ruptura de una cierta emoción, de una cierta energía, no se trata de que al atenderte psicoanalíticamente te tengan amaestrado o te tengan domesticado, habituado, adaptado al mundo. No, se trata de construir una forma particular de eso que irrumpe en cada persona, de cómo eso está en desacuerdo con todo lo demás, con los otros, incluso con las formas amorosas o de odio, etcétera. Hacer de eso una forma particular que se puede insertar sí en la vida, que pueda estar más o menos en órbita con lo demás para hacer funcional esa diferencia, ese desacuerdo fundamental, ¿no? Ese no estar en racionalmente adecuado, sino poder hacer de eso una forma particular de vida, porque si se intenta sofocar eso, obviamente va a irrumpir de otro modo más fuerte, con angustias más fuertes, con manifestaciones somáticas. Y entonces he ahí la cuestión particular. Se trata de construir subjetividades lejos de ser adoptadas por campañas de salud. Se trata de asumirlas y entonces rescatar lo más subjetivo, y ahí sí, dentro de los proyectos, ¿no? Los deseos, ideales, las cuestiones que traiga por ahí el sujeto, esas permanecen. No se trata de quitarlas y echarlas también a la basura, porque tener aspiraciones te va a provocar dolor, ¿no? Lejos de eso, bueno, es toda una construcción muy, muy peculiar a partir de ese muy particular modo de disentir con todo lo demás, ¿no? Bueno, pues ya escuchó usted. Le recordamos que si no pudo escuchar hoy el programa en vivo, los sábados se retransmite a las 7 de la noche en su nuevo horario de retransmisión, aquí también por La Voladora Radio, en el 97.3 FM o en la página www.lavoladora.net. Ahí puede descargar los podcasts que también están ya. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Edna. Gracias por los 2 años. Así es, sí, vamos a festejar. Nos felicitamos todos que nos hemos acompañado. Así es. Y bueno, gracias a Rocío que estuvo en los controles. Y este es el reporte del SENAPRED. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 37 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas principalmente de vapor de agua, gas y muy ligeras cantidades de ceniza. También se registraron segmentos de tremor de baja amplitud y de baja frecuencia, que en total sumaron aproximadamente 6 horas. Aunque ha habido predominio de condiciones de nubosidad en la zona del volcán, en algunos lapsos de la noche se observó incandescencia en el cráter. Al momento de este reporte no se tiene visibilidad, sin embargo, hoy por la mañana se le observó con una emisión densa de vapor de agua y gas en dirección sur, a una altura de 1 kilómetro sobre el nivel del cráter. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintli y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. Y a las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, estar atenta a la información oficial que se difunda. Bueno, eso es el reporte del día de hoy de SENAPRED. Le damos muchas gracias por habernos escuchado. También agradecemos a Rocío, que estuvo en los controles, creo que ya lo dije. E Irene Páez se despide de ustedes, esperando que el próximo viernes se encuentre con nosotros y participe. Chao. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net.